Santo Via Crucis. Haciendo este Via Crucis, puede ganar indulgencia plenaria aplicable a los difuntos una vez al día toda persona enferma o impedida en su propia casa ante un crucifijo bendecido para ello. Acto de contrición. Dios mío, yo te amo con todo mi corazón y sobre todas las cosas. Yo me arrepiento de todos mis pecados porque te ofenden a ti, que eres tan bueno. Señor, perdóname y ayúdame para que nunca más vuelva a ofenderte, que yo así te lo prometo. Ofrecimiento del Vía Crucis. Aquí estoy, Señor, para ofrecerte este Vía Crucis. Tú, Señor, lo recorriste para salvarme. Te fue muy doloroso, muy costoso. ¿Cuánto sufriste? ¿Qué solo ibas en medio de tanta amargura? Y te acordabas de mí. Todo me quiere decir, Señor, lo que tú estimas mi salvación, lo que vale mi alma, lo terrible que debe ser perderla para siempre. Esta es hoy mi preocupación. ¿La perderé yo? ¿Dejaré de salvarme? Una sola vez que pierda mi alma, la pierdo para siempre. Soy yo el que tengo que procurar mi salvación, ayudado de tu gracia. Señor, tú con tu cruz conseguiste para mí la gracia de mi salvación si yo la quería. Te la vengo a pedir. Escúchame, Señor. No quiero perderme para siempre. Quiero arrepentirme por tu amor de mis pecados. Quiero salvarme. Primera estación, Jesucristo es condenado a muerte. ¿Quién condena a Jesucristo? Un cobarde. Eso era Pilato. Ante las amenazas de un pueblo ingrato, ante el respeto humano a viles traidores, firma Pilato una sentencia injusta. Hipócrita, se lava las manos y da orden de que Jesucristo sea entregado a sus enemigos para que lo claven en la cruz. Jesucristo se estremece, le desagradan los hipócritas, los cobardes, los traidores que venden su conciencia indignamente, pero acepta generoso esta sentencia injusta. Ante las burlas de la gente, ante el mundo que vocifera, pisoteamos nuestra dignidad de cristianos traicionando a Cristo y lo despedimos de nosotros sentenciándolo a morir en nuestras almas. Nos lavamos las manos por no afrontar lo digno, lo justo, lo que dicta la conciencia, rebajándonos a agradar al mundo. Esto he hecho hasta hoy. Jesús mío, me duele. Ha sido una cobardía cruel contra ti. Quiero en adelante guardarte fidelidad. Segunda estación, Jesús toma la cruz. Aceptada la sentencia, recibe Jesús tranquilo el madero de la cruz. ¡Qué pesado! ¡Qué difícil de llevar después de tanto sufrir con los azotes! Pero Él la pone sobre sus espaldas. Para salvarme, tomó mis pecados sobre sus hombros. Mío fue el peso que cargó Jesucristo. Él, el inocente. Yo, el pecador. Él, cargado con mis cobardías, con mis infidelidades, con mis vicios y mis pecados. Yo, en cambio, frío y despreocupado. Señor, nada me avergüenza tanto como este horror mío a la cruz. La acepto dorada, como joya, y la llevo al pecho. Guardo sira de madera como recuerdo sobre mi lecho. Pero la otra, la hecha del deber y de renuncias, de trabajos y de sacrificios, la que se lleva en el camino del Calvario, esa no la quiero. Señor, ante tu bondad y generosa aceptación de la cruz por mí, yo ya no puedo ser así. Termino desde hoy mi vida desarreglada y tibia. Me resuelvo a cargar con mi cruz camino del cielo. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Estabas, Señor, tan cansado, tan deshecho por los azotes, tan extenuado por tantas heridas. No podías menos de caer y caer en tierra bajo el peso de carga tan pesada. ¡Qué dolor tan terrible te causó esta caída! ¡Qué horror lo que pesan mis pecados! ¡Qué terribles son mis caídas, mis fallos, mis resbalones, mis pecados! ¿Y cómo te duele a ti el ver que te agradezco tan poco tu dolor? Así ha sido, he seguido pecando. Pero Señor, qué bondad la tuya al levantarte y seguir adelante, aunque tanto te cuesta. Aquí me tienes, Señor, compadeciéndote, dispuesto a evitar las ocasiones próximas de nuevas caídas. Señor, cógeme de la mano y levántame después de mis caídas, que no quede hundido para siempre, que no caiga en el infierno. Cuarta estación, Jesucristo encuentra a su madre. Madre, ahí tienes a tu hijo llevando la cruz. Va sentenciado a muerte. ¿Cómo sufre? ¡Qué angustiado va! Yo soy el autor de esta sentencia. Soy yo el que ha puesto ese pesado madero sobre sus hombros. ¿Y he sido tan cruel? Después de saber lo que hacía, después de recibir tantas gracias, después de haberme perdonado tantas veces. Y tú eres la madre de los dos, de la víctima y del verdugo, del que padece y del que hace padecer, madre de Jesús y madre mía. Perdón, Señora, pues también a ti yo te he causado tan horrendo dolor, y he aumentado con ello el de tu hijo, que siente tu pena y tus amarguras. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Señor, tan pesada es esa cruz que los verdugos mismos buscan quien te ayude a llevarla, y no encuentran a nadie que lo haga por amor, por compasión. Tienen que obligar a uno a la fuerza, con amenazas. No hay quien te quiera por amor. No hay quien te alivie esa carga de los pecados por amor. No hay quien quiera llevar tu cruz, y tienen que obligar a Simón Cirineo. Esta ha sido hasta hoy mi conducta. ¿Cuándo dejaré yo de vivir en pecado? Señor, cuando no me quede más remedio por la enfermedad o porque me es imposible. Tus mandamientos son mi cruz, me cuestan. Tú me llamas para que los guarde contigo. Te he hecho sufrir tanto. Señor, de aquí en adelante te seguiré, cueste lo que cueste. Viviré en gracia. Ayúdame a serte fiel hasta la muerte. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. ¡Qué bonita es la valentía sincera. Qué grato fue a Jesucristo la caridad de esta mujer. Él se la pagó dejando estampado su rostro sacratísimo en aquel velo. Nosotros, en cambio, alardeamos de católicos fuertes y en la primera ocasión, cobardes, evitamos el defender a Jesucristo. No salimos por Él, no damos la cara por Él. No somos piadosos, puros, por cobardía, por el qué dirán, por no decir un no a un amigo, por no parecer menos corridos, menos frívolos, menos enterados, menos modernos, menos de mundo. Nos da vergüenza ser buenos. A veces presumimos de malos. Incluso queremos parecer por fuera peor de lo que somos por dentro. ¡Qué vergüenza! Así tampoco tendremos en nuestras almas el retrato que dejó Jesucristo a los valientes que salen por Él. No tendremos ni paz ni alegría verdadera. Tendremos remordimientos, vaciedad. Temamos que no quiera Jesucristo salir en nuestro favor ante su eterno Padre. ¡Ay del que se avergüence de mí!, dijo Él. ¡Qué desgracia cuando sea juzgado! Señor, que yo sea valiente y sepa defenderte ante los demás. Séptima estación. Jesucristo cae por segunda vez. A pesar de la mirada confortadora de su madre, del alivio de la Verónica y de la ayuda del Cireneo, Jesús cae en tierra. ¿Fue un resbalón? ¿Fue un empujón? No lo sabemos. Lo mismo da. ¿Tenía, Señor, tanta voluntad de llevar tú mismo la cruz, de llegar hasta el final, de dar tu vida por mí? Pero qué pesada es esa cruz. ¿Y tiene, Señor, tan agotadas tus fuerzas? ¡Qué poco me ha bastado a mí, Señor, para caer! Tú me ayudaste con tu gracia. Tú venías conmigo con tus llamamientos y avisos, para que no resbalara, para que huyera de los empujones de los malos amigos, de los peligros. Pero te dejé y fui débil. Vacilé en mis propósitos y di en tierra conmigo mismo. Te ofendí. Perdona, Señor, una vez más. Ten compasión de mí y dame fuerzas que no las tengo para no volver a caer. Tiemblo de mí mismo, tiemblo por tanta caída en pecado después de tanta promesa de servirte. Octava estación. Jesucristo habla a las mujeres de Jerusalén. ¡Qué bueno eres, Jesucristo! Olvidado de tus dolores y de tu cruz, atiendes a los que se compadecen de ti. Das la gran lección al mundo. No quieres piedad solo externa, compasión de pasada. Quieres dolor verdadero, arrepentimiento sincero y total. Llorad, les dices, por vosotras y por vuestros hijos. Sin arrepentimiento verdadero, nada vale la confesión. Sin propósito de enmienda, no hay salvación para el pecador. ¿Cuántas veces, Señor, me ha parecido que lloraba mis pecados y luego he visto que todo era superficial, que volvía a caer con toda facilidad? Hoy sí quiero llorar de veras el peligro en que he estado de perder mi alma. Quiero arrepentirme. Quiero cambiar. Quiero salvarme. Ayúdame. Novena estación. Jesucristo cae por tercera vez. qué horrible es el pecado mortal. El mismo Dios, Jesucristo, sucumbe por el peso de los míos. Tres veces cae a tierra porque la carga de esa cruz es muy grande. ¡Qué dolor! Pero no se queda ahí en el suelo. Se levanta y camina hacia la muerte. Hay que llegar al final. Me tenía a mí presente. Se acordó de mí. Quiso salvarme a mí. Sin embargo, yo he caído una, dos y acaso más de tres veces. He sido inconstante. He prometido muchas veces serte fiel, pero han sido promesas que se han quedado en el aire. Te he decepcionado tantas veces. Si quiero levantarme y caminar hacia mi salvación, tengo que imitar a Jesucristo. Tú, Jesús, has pagado por mis culpas. Yo propongo tomar mi cruz, mis obligaciones, mi trabajo, tus mandamientos, el primero, el tercero, el sexto, todos, con todas sus obligaciones. Voy contigo, Señor. Ayúdame, que quiero salvarme. Décima estación, Jesús despojado de sus vestiduras. Terribles fueron los azotes que desgarraron el cuerpo de Jesucristo. Pero más terrible aún es este arrancarle los vestidos pegados a las heridas. Brota la sangre de la carne viva. ¡Qué crueldad! Y allí lo dejan, sangrando y dolorido. ¡Qué horrible es ante Jesucristo el pecado deshonesto! Tan horrible castigo sufrió Jesucristo por nuestros pecados, por nuestras lujurias. Yo buscando gustos deshonestos y Jesús sufriendo en su cuerpo mis pecados. Ante esta realidad, ¿no se conmueve nuestro corazón? ¡Qué poco humanos y qué ingratos somos! Cristo dolorido en carne viva por mí. ¿Y yo no me privaré de gustos que me pierden para siempre? Décima primera estación. Jesucristo es clavado en la cruz. Cuatro palabras. Clavado en la cruz, lo dicen todo. Sus manos abiertas a golpes de martillo. Sangre, dolor inmenso. Brazos extendidos, brazos sujetos a la cruz. Todo ello sin una queja y todo sin compasión. Los dos pies chorreando sangre, clavados al madero por un grueso clavo. Qué horribles son los golpes que le damos cada vez que pecamos con pecado mortal. Un solo pecado mortal basta para que este casto cuerpo sea crucificado. Mis pecados son los martillazos que hunden en su carne esos clavos. ¡Qué horrendo ha sido mi proceder! Yo te he crucificado, Señor. Y tú me lo habías dicho antes de cometer el pecado. Yo lo oía en mi conciencia. Mira, hijo, que me vas a crucificar. Pero no me ha importado. He vuelto la cara. He hecho oídos sordos. He hecho la vista gorda. He sido tan cruel y tan vil que he ido tras mis caprichos y mis placeres, aunque a ti te habían de costar tan horrendos dolores. Décima segunda estación. Muerte de Jesucristo. Todo se ha terminado. Todo se ha sacrificado. El holocausto está ofrecido totalmente. Salvador mío, tú has cumplido bien esto. El momento de expirar te das totalmente. Te das a tu Padre. Te das a las almas y a mí. Hasta la última gota. Por si te quedaba algo en el corazón, te lo abrieron con la lanza. Con tu sangre y con tus llagas, me dices constantemente, mira cuánto me has costado. Mira este corazón deshecho. Deshecho hasta agotarse y consumirse por mostrarte mi amor. Esta entrega total y perfecta da fin a tu sacrificio por mi salvación. ¡Cuánta generosidad, cuánto amor! Ante ti, Jesús mío, muerto por salvarme, promete vivir siempre en gracia y guardar tu santa ley hasta la muerte. Décima tercera estación. Jesucristo muerto en brazos de su madre. ¡Qué dolor para la Virgen Santísima al tenerlo en sus brazos muerto, lleno de sangre, de polvo, de cardenales, de dolores! Él era el mejor hijo y ella la mejor madre. ¡Qué muerte tan cruel y dura a su hijo queridísimo! Madre mía, aquí tienes al asesino de tu hijo. Soy yo. Yo lo puse en la cruz. Yo lo maté. Yo lo hice sangrar. Yo lo llené de heridas, de cardenales y de dolores. Sufrió por mí, por mis pecados. Ten compasión de mí, madre mía. Me tienes a tus pies, junto a tu hijo, pidiéndote perdón. No más causarte tan horrible pena. No llores. Yo no vuelvo a cometer pecado mortal alguno. Quiero cambiar de vida. Quiero salvarme, madre. En ti confío. Décima cuarta estación. Jesucristo en el sepulcro. Entro, Señor, en el santo sepulcro donde manos piadosas te han colocado. Estás extendido, inmóvil sobre una piedra y envuelto en una sábana. Hay un silencio divino. Veo tus manos traspasadas, tu cabeza taladrada por las espinas y tu cuerpo desgarrado por los azotes. Todo él marcado con surcos de sangre. Te adoro humildemente y beso esas llagas abiertas por mí. Estás enterrado como trigo divino. Tu resurrección será la preciosa mies que de ahí brotará. Tu resurrección ha de animarme a resucitar mi alma del pecado. Señor, ¿cuánto daría por vivir siempre contigo? Ayúdame. Recordaré, Señor, que quien muere contigo ha de resucitar y vivir contigo eternamente. A la Virgen Dolorosa. Porque he sido pecador, no me niegues tu favor. Ampárame, madre mía. Pues Jesús en su agonía me hizo el hijo de tu amor. Y pues hijo tuyo soy, aunque no lo he parecido, madre mía, desde hoy te prometo que a ser voy a tu amor reconocido. Yo hice mayor tu quebranto cuando a mi Dios ofendí, pero hoy me acojo a tu manto, que el perdón que anhelo tanto pueda alcanzar por ti. Y si con nuevos dolores herí tu afligido pecho, oh madre, por mí no llores, que vengo en llanto deshecho a detestar mis errores. un Padre Nuestro por las intenciones del Romano Pontífice. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Meditaciones sobre el corazón de Cristo, por el Padre Jesuita Gabriel María Bird. Folleto publicado por la editorial del Apostolado de la Oración. Índice. Corazón de Cristo, ámame. Corazón de Cristo, enamórame. Corazón de Cristo, lávame. Corazón de Cristo, embriágame. Corazón de Cristo, escóndeme. Corazón de Cristo, moldéame. Corazón de Cristo, ilumíname. Corazón de Cristo, confórtame. Corazón de Cristo, inflámame. Corazón de Cristo, consúmeme. Corazón de Cristo, llágame. Corazón de Cristo, traspásame. Corazón de Cristo, sálvame, para que por siempre te alabe. Amén. Primero, corazón de Cristo, ámame. Señor, ¿qué cosas te pido? Que me ames. A ti que eres el mismo amor, el amor desde siempre, el amor eterno, el amor increado, el amor infinito como un mar sin orillas, el amor del que procede todo amor limpio y generoso que existe sobre la tierra. Que me ames tú que eres amor, siempre activo, vivo, real. Un amor no de palabrería, sino siempre en ejercicio. ¿Y qué ejercicio, Señor? Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Tanto amaste al mundo que te vaciaste de ti mismo, tomando la forma de siervo y haciéndote semejante a los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tanto amaste al mundo que siendo rico, por nosotros te hiciste pobre, para enriquecernos con tu pobreza. Que me ames, Señor, a mí, cuando hiciste todo esto por mí en particular. Pues si quisiste nacer en suma pobreza, fue para, al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y de frío, de injurias y afrentas, morir en la cruz por mí. Verdad es que me amaste y te entregaste a la muerte por mí. Por mí, ¿qué más puedo pedirte, Señor? Que me ames. Sé que te gusta oírmelo. Que me ames, Señor. Que me ames de palabra. También quiero oírtelo, Señor. Y que me ames de obra, derramando más y más sobre mí los frutos de tu redención. Ábrelas con puertas, Señor. No las con puertas de tus manos, Señor. No las con puertas de tu costado, siempre abierto, Señor, sino las con puertas de mi corazón. De este corazón cerrado en sí mismo, egoísta, duro y sobre todo ciego, ignorante, engañado por las falacias y baratijas de este mundo, que no se abre sin condiciones a los dones y riesgos de tu amor. Mete en él tu mismo amor y que él transforme mi vida. Corazón de Cristo, ámame. 2. Corazón de Cristo, enamórame. Enamora, Señor, este corazón seducido por las lentejuelas de esta vida, por sus oros falsos, por sus bienes caducos, por sus placeres desazonantes. Enamóralo de ti, belleza siempre antigua y siempre nueva. Enamóralo de tu divinidad, Jesús, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Señor, Hijo increado, espejo del Padre, imagen de Dios invisible, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Enamórame, Señor, de ti vaciado de ti mismo, cubierto de latigazos, coronado de espinas, burlado de los hombres y colgado en la cruz. Enamórame de ti, Señor, pequeño en la Eucaristía, humilde en la Eucaristía, manejable en la Eucaristía, más puro que la nieve en la Eucaristía, más ardiente que un volcán en la Eucaristía. Enamórame de ti, Señor, de tu grandeza sin límites, de tu generosidad sin límites, de tu sabiduría sin límites, de tu bondad sin límites. Enamórame, Señor, de tu voluntad, de tus misterios, de tus obras, de tu iglesia, de tus hijos, de tus pobres. Enamórame, Señor, de tu mismo amor, de ese amor infinito e increíble, puesto que increíble parecería un Dios que se inmola por sus criaturas. Demasiado amor para nuestra pequeñez, pero dentro de la capacidad de un amor infinito. Señor, si alguien no te ama, que sea anatema. Si yo no te amo, que sea anatema. Pero, corazón de Cristo, enamórame. Enamora, Rey y centro de todos los corazones, a este pobre corazón con la locura de tus santos. Contágialo de tu amor. Enciéndelo con las mismas llamas que consumen y fatigan tu corazón divino. En fin, quiero amarte con tu mismo amor. Y así, Jesús, te amo con tu corazón, volviendo a ti el amor que me tienes, pues quiero amarte con un amor infinito, y sólo un amor infinito es digno de ti. 3. Corazón de Cristo, lávame. Lávame, Señor, con el agua que brotó de tu corazón herido, ese agua mezclada con la sangre de nuestra redención, capaz de borrar todos los pecados del mundo, océano de amor y misericordia. Lávame, Señor, en la fuente que brota perennemente de tu cuerpo resucitado, en esos ríos de agua viva que corren de tus entrañas, en ese río del agua de la vida brillante como el cristal que brota del trono de Dios y del Cordero. Lávame, en fin, Señor, de tu Santo Espíritu. Dame siempre el agua y el Espíritu con los que nací a la vida divina y en los que me limpio de mis pecados. Que ellos borren mi egoísmo y mi orgullo, mi ira y mi codicia, mi maledicencia y mi sensualidad, mi resentimiento y mi desamor. Que me limpien de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos y de la soberbia de la vida. Señor, que el agua de tu costado elimine mis pequeñas faltas, las que tanto te duelen en los que están consagrados a ti, en tus elegidos, en los llamados a tu intimidad, en los que más recibieron. Que me cure de mi indolencia, de mis cobardías, de mis medias tintas, de mi tibieza volitiva, con que frustro la sublime vocación a la que me has llamado. Que el agua de tu costado, Señor, bañe mi entendimiento para que vea claro que todo pecado es idolatría cuando tú eres el único Dios verdadero y único fin y gozo de todas las criaturas. Así como que todo pecado es corrupción y tiranía para el que lo comete. Y que comprenda, Señor, que todo pecado te crucifica y que no hay lágrimas en el mundo para lavar tal injusticia. Pero tú has vencido al pecado, Señor, y has lavado los nuestros con tu sangre. Limpia, pues, mi corazón, para que pueda ver a Dios por los siglos de los siglos. Que el agua del Espíritu y la sangre del Cordero blanqueen las vestiduras de mi alma, para que el Padre vea en mí la amada imagen de su Hijo y me haga entrar en las bodas eternas. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Corazón de Cristo, lávame. 4. Corazón de Cristo, embriágame. Embriágame, Señor, con la sangre de tu costado, último residuo de tu corazón generoso. Embriágame con el misterio inefable e increíble de tu amor infinito, ese amor desbordado maravillosamente sobre la creación, reflejo de tus perfecciones, y ese amor vaciado de sí mismo sobre una humanidad olvidada de su Creador. Embriágame, Señor, con una correspondencia a tu amor, también llena de sinrazones. Sáciame, Señor, con el agua de tu costado. Dame a beber del agua viva que hace que el que la beba no tenga más sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijiste, Señor. Y estoy sediento del agua que quita la sed y al mismo tiempo da otra sed insoportable de la unión eterna. Embriágame, Señor, con la sangre de tu Eucaristía, la sangre que hace que el que la bebe tenga vida eterna, la sangre que da la amistad divina, porque el que la bebe permanece en ti y tú en él. Embriágame, Señor, con el vino que engendra vírgenes. Pero, por ello mismo, Señor, que nunca rehuse el cáliz que tú tuviste que beber y que no se te apartó en Getsemaní, y que acepte compartir contigo el vinagre con que los hombres te despedimos en la cruz, para que pudieras decir, está cumplido. Embriágame, Señor, con el vino de tus misterios, el que bebió el discípulo amado recostado sobre tu pecho, el mismo que sería traspasado, la noche de las grandes revelaciones. Embriágame con el deseo y la esperanza de compartir tu vida divina. Embriágame con el vino de tu amistad y que esa embriaguez se prolongue en la vida eterna cuando volvamos a tomar el fruto de la vid en el reino de tu Padre, en la cena que recrea y enamora por toda la eternidad. 5. Corazón de Cristo, escóndeme. Escóndeme, Señor, dentro de tu corazón, en el que habita toda la plenitud y la divinidad, para que mi vida esté escondida contigo en Dios. Escondida en la humildad, en el trabajo, en el ocultamiento y en la oración. Que no prefiera los vanos y fugaces atractivos de este mundo a los tesoros infinitos de tu vida divina. Escóndeme, Señor, en la llaga de tu pecho, fuente del nuevo paraíso, manantial de la vida y torrente de misericordia. De ella sacaré con gozo las aguas de la salvación. Corazón de Cristo, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, escóndeme bien dentro de ti, para que llegue al pleno conocimiento del misterio de Dios, que eres tú mismo, Cristo, a fin de que penetrando en ese misterio, escondido desde el origen de los siglos en Dios, Creador de todo, pueda anunciar al mundo sus inescrutables riquezas. Sí, escóndeme, Señor, en tu corazón, y así podré comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura y la profundidad de tu amor. Amor que excede todo conocimiento. Escóndeme, Señor, en tu costado, para que en este asilo de justicia y amor encuentre descanso en las tribulaciones. No me extravíe con las cosas mundanas y vanas. Halle defensa contra las tentaciones y el pecado y alcance mi salvación eterna. Oh casa de Dios y puerta del cielo, enséñame, Señor, a orar y dame una fuerte vida interior, Préstame tus sentimientos para que sepa amar y orar al Padre como lo hiciste tú. En las grietas de la roca, en escarpados escondrijos, muéstrame tu semblante y déjame oír tu voz. Introdúceme, Señor, en tu vida divina. Escóndeme en tu corazón, templo santo de Dios y morada de la Santísima Trinidad, para que pueda entrar en la intimidad de las tres divinas personas por los siglos de los siglos. 6. Corazón de Cristo, moldéame. Moldéame, Señor, dentro de tu corazón, pues establecida en él mi perpetua morada, quiero que sea el molde perfecto en el que se forme el mío, y no tener otros pensamientos y otros sentimientos que los que tienes tú. Tú que dijiste, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, admíteme en tu escuela de santidad, dándome la difícil fortaleza de tu mansedumbre y la grandeza de tu humildad. Corazón de Cristo, abismo de todas las virtudes, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, que vea en ti un modelo vivo de comportamiento, de misericordia y de justicia, de templanza y de prudencia, de valentía y de paciencia, de pobreza y castidad. Corazón de Cristo lleno de bondad y de amor, y de cuya plenitud todos hemos recibido, comunícame tu caridad infinita hacia el Padre y los hombres, tu esperanza inquebrantable, tu fe, tu bondad, tu alegría, tu gozo y tu paz. Tú, que unido sustancialmente al Verbo de Dios, no tuviste otro norte y otro alimento que la voluntad del Padre, desde tu entrada en el mundo, he aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad y llevo tu ley en el corazón. Que sea ella mi única preocupación, mi alegría, mi deseo y mi descanso. Tú, que te hiciste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dame una total obediencia al Padre y a la Iglesia y tus representantes. Tú, que fuiste escuchado por tu gran reverencia, dame tu mismo acatamiento amoroso. Moldéame, Señor, según tu corazón, porque quiero que, como en ti, el Padre halle en mí sus complacencias, viendo en mí el rostro de su Hijo. Yo que estoy llamado por tu misericordia a reproducir tu imagen, nada menos que la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Corazón de Cristo, haz mi corazón semejante al tuyo. 7. Corazón de Cristo, ilumíname. Señor, tú que eres luz de luz y la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir a este mundo, ilumíname con el resplandor de verdad, de alegría y de gloria que irradia tu corazón. Tú que dijiste, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ilumina mi entendimiento con la verdad de tu Evangelio, para que sepa caminar entre las tinieblas de los falsos criterios del mundo y pueda siempre conocer tu voluntad. Ilumíname, Señor, con los dones de tu Espíritu, con el don de ciencia, para que vea todas las cosas con la transparencia de tus ojos divinos, con el don de entendimiento y el don de sabiduría, para que pueda gustar y amar la inagotable profundidad de tus misterios. Haz de mí, Señor, un hijo de la luz, que esté siempre de parte de la luz, que ame siempre la verdad sobre todas las cosas, tú que eres la verdad, y sea un enemigo absoluto de la mentira, del engaño y de la falsedad. Que nunca olvide, Señor, que las tinieblas no te recibieron, porque existe una enemistad irreconciliable entre ellas y la luz. Y tú que eres la luz, sin tiniebla alguna. Y por tanto, que nunca admita luchar con otras armas, Señor, que con las armas de la luz. Haz fulgurar en mi corazón, Cristo Jesús, la luz que reverbera en tu rostro, para que pueda irradiar al mundo la gloria de Dios, y así cumplir con tu deseo de que también sea yo, como tú, luz del mundo, reflejando la misma que de ti procede. Ilumina, Señor, los ojos de mi alma con la alegría del encuentro, que la luz recibida en el bautismo se transmute tras mi muerte en la lumbre de tu gloria, ya en la nueva Jerusalén, donde no habrá necesidad ni de luna ni de sol, porque tú eres su luz por los siglos de los siglos. 8. Corazón de Cristo, confórtame. Confórtame, Señor, consuélame, Señor. Tú que dijiste, felices los que lloran, porque ellos serán consolados, consuela mi corazón en las penas, las tristezas y los dolores de esta vida. Dame en mis padecimientos la secreta alegría de saber que estoy completando en mi carne lo que falta a tu pasión a favor de la Iglesia, pues donde rebosan tus padecimientos, también rebosa tu consolación. Tú que consuelas a los humildes, dame a comprender que la perfecta alegría solo se encuentra en la sencillez, en la pobreza, en el desprecio y en la cruz abrazados por ti. Pues no quiero gloriarme sin la cruz de mi Señor Jesucristo, ni tener otra gloria que la de ser como tú. Corazón de Cristo, fuente de toda consolación, consuélame con la esperanza de los bienes que nos esperan, los que vienen del Dios de las misericordias y Padre de toda consolación. Dame el gozo y la alegría de saberme hijo del Padre, hermano tuyo y amigo del Espíritu Santo, el Espíritu Consolador que habita en mí, pues vivís en mí y viviré en vosotros por toda la eternidad. Confórtame, Señor, dame fuerza, Señor. Fortalece mi debilidad para que nunca desfallezca en tu servicio. Fortaléceme en las tentaciones para que nunca traicione tu amistad. Fortaléceme ante el mundo para que en todas partes sepa dar testimonio de ti. En todas mis pruebas fortalece mi fidelidad para que pueda llegar a la meta y recibir de ti la corona de la vida. En verdad, Señor, el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Pero acepto mi debilidad, me glorío en mi debilidad, me gozo en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No quiero otra fuerza que tu gracia y que tu espíritu, pues todo lo puedo y solo lo puedo en aquel que me conforta. Corazón de Jesús, solo en ti confío. Corazón de Jesús, confórtame. Nueve. Corazón de Cristo, inflámame. Inflámame, Señor, en el fuego inextinguible que te abrasa y que viniste a traer a la tierra. Ese fuego con el que quisiste bautizar al mundo y que es el espíritu de amor derramado en nuestros corazones. Pues el mundo se hiela, Señor. Todos nos helamos de egoísmo y de falsos amores, que son sólo vacías contrafiguras del verdadero amor. Enciéndeme, Señor, en el puro amor a mis hermanos, en la caridad que proviene de Dios, la que es sufrida y benigna, la que no es envidiosa ni jactanciosa, la que es humilde y decorosa, la que no busca lo suyo y no se irrita y no toma en cuenta el mal, la que no se alegra con la injusticia y se goza con la verdad, la que todo lo excusa y todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. En fin, Señor, enciéndeme en un amor que no es de este mundo y que sólo puede nacer en la fragua de tu corazón. Aún hay más. Oigo que nos dice, Señor, id, encended e inflamadlo todo. Pero como eres tú el que haces a tus ministros llamas de fuego y antorchas ardientes y brillantes, haz que el Espíritu me inflame como a los apóstoles y me lance a transformar el mundo en el fuego de tu amor, con unas ansias incurables por el crecimiento interior y exterior de tu cuerpo, que es la Iglesia. Incéndiame, Señor, de amor, que como tú, que con extremada caridad me amaste hasta el punto de entregarte por mí, viva yo también en el amor. Enraízame y cimiéntame en el amor, que me apremie de tu amor, pues sólo en el amor a mis hermanos cumpliré tu mandamiento nuevo, y el mundo reconocerá que soy tu discípulo, y que cuando en la tarde de la vida me juzgues del amor, me encuentres encendido en las llamas de tu corazón. Corazón de Cristo, inflámame. 10. Corazón de Cristo, consúmeme. Consúmeme, Señor, en el horno ardiente de caridad infinita que es tu corazón. Consume en él mis pecados y concupiscencias, mi egoísmo y mi sensualidad, mi orgullo y mi amor a las vaciedades de este mundo. Tú que eres un fuego devorador, Señor, purifícame en tu amor. Purifica mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, mi actividad y apostolado, para que mi persona entera sea sólo un ascua de puro amor. De puro amor, Señor, pues necesito que purifiques mi mismo amor con tu amor. Límpiame el amor, Señor. Ordéname en el amor. El amor a ti, para que sea absoluto, dócil y sin reservas. En el amor a mis hermanos, para que nazca de ti y esté ordenado a ti, de modo que no les ame con un amor distinto, contrario y por tanto mezquino, sino con el mismo amor grande y hermoso que procede de ti. Abrázame, Señor. Hazme una brasa, Señor. Una brasa que siempre que sea preciso sepa arder sin llamas exteriores. Ocultamente, calladamente, pero siempre con la entraña ardientemente encendida de celo por ti y por mis hermanos. Enamórame de esa vocación grande y generosa de ser corazón oculto y vigoroso de tu Iglesia. Quémame de amores, Señor, para que pueda superar mi repulsa al sufrimiento, que con toda su agonía quiera abrazar mi cruz como tú aceptaste los ardores de tu pasión. Me da vergüenza decírtelo, Señor, pero tengo miedo a arrojarme en tu corazón, aunque solo te conoceré entrando en él. Solo te amaré de verdad entrando en él. Solo me transformaré entrando en él, pues solo seré como tú, consumido en ti. Como la sal solo se transforma en el océano cuando se deshace del todo entre sus aguas. Como la leña solo se transforma en fuego cuando se consume en medio de las llamas, mi nada solo se transformará en el todo, perdiéndose en tu corazón. Solo consumido seré asumido, Señor. Divinízame, Señor. Corazón de Cristo, consúmeme. 11. Corazón de Cristo, llágame. Llágame, Señor, con la llaga de tu corazón, con la herida de tu costado, rúbrica final amorosa de una larga sucesión de heridas interiores y exteriores, de abandonos y de espinas, de latigazos y desprecios, de indiferencias y tormentos, de tal manera que la Iglesia puede decir con el profeta que de la planta del pie a la cabeza no hay en ti parte sana, sino llagas, cardenales y heridas. Y voy a negarme, Señor, a participar de ellas. Corazón de Cristo, saciado de oprobios y despedazado por nuestros delitos, lléneme a la vista de tu cuerpo crucificado y de tu alma abandonada del Padre y de los hombres. Dame a comprender tu agonía infinita, compartirla y acompañarte, porque no quiero tener otras vivencias que las tuyas. Y si pido, Señor, morar para siempre en tu corazón, es para mi corazón se adapte al tuyo tan perfectamente que le atraviese la misma corona de espinas que abraza y atraviesa el tuyo. Corazón de Cristo, víctima de los pecadores, llágame a la vista de mis hermanos necesitados en el alma y en el cuerpo. Que sus heridas no dejen indiferente mi corazón egoísta. Que sufra sobre todo por los que tienen el alma ulcerada con las únicas heridas de muerte que son las del pecado, pero que también enferme con los enfermos, con los pobres y necesitados, con los despreciados y los afligidos, con cualquier hombre que reproduzca las llagas de tu pasión. De tu pasión, Señor, porque sus dolores son tus dolores en el inmenso cuerpo místico del que eres cabeza. Y sáname, Señor, sánanos, Señor. Tú que sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas, curarás las mías con la misma llaga de tu costado, puesto que rebosa de un bálsamo de dulzura y amor. En verdad, Señor, con tus heridas somos curados y por nuestras heridas somos transfigurados. Por el dolor y por el amor, con la pasión que lleva a la resurrección, corazón de Cristo, llágame. 12. Corazón de Cristo, traspásame. Traspásame, Señor, con la lanza de tu amor infinito. Quiero tenerte como un sello sobre mi corazón, como un sello sobre mi brazo. Pues tu amor es fuerte como la muerte y tu pasión implacable como el infierno. Tus saetas son saetas de fuego y tus llamas de dimensiones divinas. Las aguas torrenciales no podrán apagar tu amor ni anegarlo los ríos. Traspásame, Señor, con tu amor eterno, pues con un amor eterno me has amado y con un amor eterno te he de corresponder. Traspásame, Señor, con tu amor sufriente, pues quiero amarte de tal manera que prefiera mil veces tu amor con tribulaciones, angustias y persecuciones, con hambre y con desnudez, con peligro y con espada, antes que renunciar a un momento de ti. Elijo como tu madre estar al pie de la cruz y que una espada atraviese mi alma a la vista de la lanza con que te atravesamos. Traspásame, Señor, con tu amor divino, pues no hay nada tan bello, ni tan alto, ni tan grande, ni tan noble, ni tan alegre, ni tan feliz, como la chispa de tu corazón que creó cielos y tierra. Te adoro, Señor, por la llaga de tu corazón traspasado, esa condecoración de amor que has querido mantener por toda la eternidad, pues por los siglos de los siglos, después de que las olas dejen de batir y este mundo deje de girar y el universo quede reducido a pavesas por eternidad de eternidades, y mientras Dios sea Dios, la llaga de tu pecho como un sol refulgente pregonará el amor increíble que un Dios infinito tuvo a unas miserables criaturas. Y por eternidad de eternidades los hombres mirarán al que traspasaron, y lo adorarán los cielos y la tierra. Digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Por tu misericordia sin fin, corazón de Cristo, traspásame. 13. Corazón de Cristo, sálvame. Señor Jesús, Salvador del mundo, sálvame. Jesús, Dios que salva, sálvame por tu nombre, pues no hay bajo el cielo otro nombre que pueda salvarnos, y tú eres la única puerta de salvación. Jesús, tú eres mi roca y mi salvación, tú eres mi gloria y mi salvación, tú eres mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Jesús, tú que no fuiste enviado para condenar al mundo, sino para salvarlo, cumple con tu misión y sálvame. Tú que viniste al mundo para salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo, cumple con tu nombre y sálvame. Tú que dijiste que hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión, cumple con tu corazón y sálvame. Sálvame por tu misericordia, a pesar de mis desvíos y mis resistencias, tú que viniste a salvar lo que estaba perdido. Cercado por mis pasiones, te grito como Pedro sobre las aguas, Señor, sálvame. ¿Y cómo nos ha salvado Jesús, buen pastor? Ya lo dijiste, dando tu vida por las ovejas, con un olvido total de ti mismo. A otros ha salvado y no puede salvarse a sí mismo. Oíste que te decían al pie de la cruz. Conmovido hasta lo más profundo por estas palabras, Señor, solo quiero ser salvado como tú. Solo siguiéndote en la pena, quiero seguirte en la gloria. Y solo llagado y traspasado, quiero participar de tu resurrección. Pues, ¿qué es salvarse, Señor, sino resucitar contigo y entrar contigo en la gloria? ¿Qué es salvarse sino caer en tus brazos? ¿Qué es salvarse sino una eternidad cara a cara en amistad con las tres divinas personas de mi salvación? Que mi espíritu se alegre eternamente en Dios mi Salvador. Cristo, ve ante mis ojos y muérame yo luego. Cristo, anhelo ser desatado para estar contigo. Cristo, el Espíritu y la Esposa claman, ven, ven, Señor Jesús.